blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que en esta ocasión sea yo benevolente y solamente les introduzca a dos miembros en tres bloques tan nice, para que no digan que disfruten su día del amor, del amor y la amistad. Les voy a revelar un secreto, el amor no existe, son los papás, los sean estúpidos, así de rápido. Pero bueno, en esta ocasión, nuestro terrorista residente, o sea, el buen DC, sigue de viaje, ya anda tirando edificios en otras partes del planeta, luego porque nos quitan las visas, gracias. Mi carnalito Zico, que no pudo terminar de negociar con Dormammu y se quedó en el loop infinito, pero al que sí les voy a introducir es al mismísimo portador del taladro pulidor. ¿Y qué otra cosa era, güey? Bueno, no me acuerdo, el del taladro pulidor, el mismísimo Wookiee, sí, cómo no. Sí, no, güey, era el taladro pulidor, pero ¿qué otra madre trae? Bueno, se la pasa mal en el trabajo, güey. Y obviamente ya saben que a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros patrons, porque en el centro del multiverso tenemos en el House of Heroes a nuestro gran mecenas, el mismísimo John Spirit. En el Watchtower tenemos a nuestra productora ejecutiva, Ale Velasco, que por cierto, Ale, te ofrezco una disculpa, te juro y te prometo, que he estado buscando los números de secuencial bueno, es que no sé si se los prometimos o nos comprometimos. Al final del día es lo mismo. Es parecido. Pero no es igual. Es parecido, pero no es igual. No he encontrado, sé que debo de tener algunos números por ahí. Uh-huh. Bueno, no por ahí, no. En algún lugar guardados, pero no los he podido encontrar. Entonces, tenos un poquito de paciencia. Seguimos en la búsqueda. No es tan fácil como yo pensé que iba a ser. Tenemos, obviamente, muchas gracias también por tu apoyo. Y al que siempre será parte del equipo, y él lo sabe perfectamente bien, es nuestro superproductor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. También, obviamente, agradecemos a nuestro productor asociado, Mr. Danger, Federico Rosas, que se encuentra en el Mount Justice. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás, que son Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndiz, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente. Creo que hasta la fecha todos han pasado la tarjeta, entonces siguen en la isla de Gilligan, todo bien y todo en orden. También tenemos, obviamente, nuestro reto, el DSA Corriendo Ando, o sea, el Destripando Corriendo Ando, que en esta semana no vamos a hacer nada porque hemos estado bien bolsones. Bueno, los del programa hemos estado bien bolsones y como no he abierto mi aplicación, en realidad no sé quién más le he echado ganas. Ajá. Me queda claro que Amra, quiero pensar que no ha dejado de echarle ganas, pero para no especular, danos los lugares, Wookie. En último lugar y con glorioso 0 kilómetros, uh-huh, está el Chicken Master, Jorge Figueroa. ¡Inútil! También con 0. Uh-huh. Manu también sigue en 0. Ya, eso no me extraña. Azaida. Manu Azaida, güey. Sí. Víctor Jasso lleva 2.5 kilómetros. Bien. Zico lleva 6.30. Mariana Padilla, 7.35. Jorge Enrique López, él sí me sorprende, apenas lleva 11. Sí. Yo llevo 12. Okay. Ruido también nos sorprende, apenas lleva 15. Acá lleva 15, la semana pasada no llevaba nada, güey. ¿Sí? Ok. Federico Rosas lleva 17.21. Bien. Mau Nieto, 26.69. Uh-huh. Gerardo de la Cruz lleva 26. Juan Antonio Huerta, 27. Aquí tu presente, 36. Mira, yo pensé que llevaba menos, güey. Carito Ramos en cuarto lugar, ella lleva 48. ¡Fuck! No, Carito, nunca mente, la semana que entra ya me aplico, lo prometo. Muy bien, Carito, nos estás humillando. Sí, si ese era tu propósito, Carito, lo lograste. Lo estás logrando. Sí, vas bien. Dan en tercer lugar con 67. Uh-huh. Edith va en segundo lugar con 69. Okay. Y en primer lugar sigue Amra con 103.4. Bueno, ya va a la mitad. ¿Ah? Bien, carnal, congratúlate inmensamente, no solo por tu constancia, sino también por el esfuerzo. Y qué bueno que te preocupas por tu salud, no como otros, ¿verdad? Que van en cero, que, ay, no, es que camino 2 kilómetros, güey. Te mueves más en la noche. No, no es albur, ¿eh? O sea, realizas más movimientos en la noche mientras duermes que lo que estás lo que están caminando. Chico, también estás haciendo pedazos, pero durísimo, ¿verdad, güey? Sí, sí. Tú y yo también, güey. Pero bueno. Pero llevamos más que 5. Ah, se acabó. Siempre. Pero bueno, nuevamente los invitamos a que participen. Les recordamos que no es que nos importe su salud, lo que nos importa es echar relajo. Ustedes sí preocúpense por su salud, aplíquense, intégrense al reto, todavía hay tiempo. Es muy sencillo, nada más son 202 kilómetros los que tienen que recorrer. Les quedan como 4 meses, no es nada imposible todavía de lograr. Créanme, así como nuestro carnalito Amra y Carito, que han sido perseverantes y constantes, se les va a crear el hábito. Y créanme, costea. Bueno, depende de su ruta, pero costea. Así convencí yo al Gugi, costea la ruta, así como no. Sí. ¿Qué no? Wey. ¿Y sí? ¿Y sí? Ve, ya está a las carreras, anda el cabrón. Pero bueno, rápidamente, ¿qué hay en la semana? Antes de, cabe hacer la aclaración, si no son Patreons, les recomendamos, sí, te estoy hablando a ti, inútil Chicken Master. Te voy a dejar de insultar, Chicken Master, hasta que no te vuelvas Patreon, cabrón. Pero bueno, hablamos de Shazam, la película, hablamos de Henry Cavill. Hablamos de Batman. No hablamos de Ben Affleck. Hablamos de Batman. Y hablamos de toda esa parte y nuestras extrañas conjeturas. O sea, especulaciencia, básicamente. Ajá. Y obviamente los insultamos a todos los que se dejan llevar por los rumores de internet. Una vez dicho eso, porque obviamente en la Liga de la Justicia está The Flash. Ok, no les voy a hablar del Speed Force, porque honestamente es una fuerza muy gandalla. Lean el cómic. Si tienen la tolerancia suficiente. Tan gandalla que una vez se llevó todo un programa. Bueno, el secreto de ese programa es que ni el inútil de Clarky ni el inútil de Zico sabían de qué hablar. Y eran 2 horas de programa a la de... Son 2 horas de programa porque estamos en vivo. Ajá, entonces, ¿cuál es la mejor manera? Hablar de... Era eso, la Legión, güey. Y no me dejaron hablar de la Legión. Ajá. Aquí no era... Ay, la mención obligada, no. No me dejaron hablar de la Legión. Gandallas, así de rápido. Pero el problema con The Flash es que ya se extendieron demasiado en una saga que parece que van a dejar incompleta por lo que vamos a mencionar a continuación. Esa Heroes in Crisis y esa Doomsday Clock. Doomsday Clock no tiene tanto que ver directamente con Flash porque va más hacia el lado de Superman, pero tiene que ver, ya vimos que en The Button cómo se cargó el payaso a Zoom, a Omar Foyne. Que curiosamente lo niegan en The Flash. Porque en The Flash, Iris West, bueno, Iris West todavía porque no se casan. Mató a Zoom en el futuro, a Omar Foyne. Y acá se supone que lo mata Manhattan. Estamos especulando eso. Porque no nos han mostrado nada más de lo que ha pasado con Zoom. Se cree que es Manhattan por la radiación que encuentran en el botón, pero eso no es... Y no, y porque lo ven fuera y dicen, ¡ay, ya vi a Dios! Así que, ¡ay, güey! Pero tú no ves qué es lo que está viendo... Por fortuna, güey, ya no lo pusieron en una pantalla IMAX 3D, y yo sé que muchos de ustedes lo quisieron ver en 4XD y con todo el rollo, pero no. Hay un Dios que especula. Sí. Pero se especula, ¿no? Que es Manhattan. Así es la creencia, pero al igual que en la serie de televisión, puede ser de otro momento, un remanente. O sea, matar a un velocista siempre tiene sus sobre trampas. Todo a River Flash, ¿no? Que es el que está fuera del time stream. Se vuelve una paradoja desde el momento en que va a matar a la mamá de Barry. ¿A Marta Flash? Sí. Hemos decidido volvernos un poquito más cínicos y a partir de ahora todas las mamás de los superiores serán Marta algo. Aunque no se llamen Marta, no importa. Ya está Aquamarta, ya está Marta Wayne, ya está Marta Kent, ya está Marta Allen. Marta Stark. Marta Stark, también, que era María, pero no, es Marta Stark. También tenemos Marta a... María. Mata María. Tenemos a... La del Capitán sí era María, ¿no? ¿La del Capitán América? Ajá. Sí, sí era... María, ¿no? Es que eran los 50. Pero bueno. Sale sola de noche. No, bueno, luego dicen que yo. También tenemos a Marta... ¿Cómo se llama la de...? Me falta una... A Marta Stewart, que es la de Green Lantern, uh-huh. Marta Jordan, o sea, todas las mamás, porque ni una más, todos somos Marta, así de rápido. Hashtag, todas son Marta, punto. No, ahora, se está extendiendo mucho, ¿para qué? Para que te digan que la Speed Force ya era conocida por la gente de Gorilla City, que era la fuerza más gandalla, porque todo el arco de que hay, las demás fuerzas universales, o sea, toda la basura que generó Snyder, que ya no saben para dónde llevarla, que es más, ni el mismo Snyder la está tomando en cuenta para su arco en Justice League. Uh-huh. Y que tengo la extraña sensación, como le estoy yendo mejor en su basura de Batman Who Laughs, no entiendo por qué le está yendo bien, pero bueno, por idiotas como ustedes que lo compran. Ajá. Bueno, visualmente está padre el personaje, pero quién sabe cómo está la historia, la verdad no lo... Porque aparte hay otro Batman, aparte del Batman Who Laughs, ¿no? Es el Dark Batman, ¿no? Una madre así. Eran 7, si no mal recuerdo. Pero hay uno era el Batman Doomsday y el Batman... Sí, no, pero son los de Metal. Pero aparte queda el Batman Dark Batman. Que ese está más cabrón porque es Batman y Batman otra vez. Uh-huh. O sea, ese sí es de miedo. Pero bueno, todas esas historias que... Todas esas tarugadas que generó Snyder, hasta él las está ignorando. Ajá. Y tengo la extraña sensación de que se va a quedar en el Batman Collapse y va a dejar la Justice League por la paz. Va a volver un grupo decente. Que aparte vienen cancelaciones importantes. Por ejemplo, Titans lo cancelan. Por fortuna, no, pero... Por fortuna, pero tristemente. Ajá. Lástima, porque ahí salía el mejor Green Lantern de todos los tiempos. Ahí sale Kyle. Pero... Lástima, porque se ve que Abnett estaba divertido, llevaba buenas historias, pero hasta que le quitaron a los personajes. Ajá. Por una parte no está mal, porque ahorita vamos con lo de Heroes in Crisis y Flash, uh-huh, y todo ese rollo. Porque de una u otra manera... Sí, yo creo que lo que está pasando en Heroes in Crisis, particularmente con Wally West, es importante para qué, para terminar de reforzarle a la gente de DC, no a los fans, a la gente de DC, ¿por qué no deben desaparecer a Wally West? Uh-huh. A la de veras. Como si todo el ranteo de 5 años para traerlo de regreso no hubiera sido importante. Historias tratando de explorar a los personajes como Dick Grayson para dejar de hacerlo el Forever Sidekick o el forever Happy Vigilante, que es lo que está pasando ahorita, que de hecho, curiosamente, como lo mencioné hace un par de programas, en Batman Beyond ya mencionan que le dieron un plomazo en la cabeza a Dick Grayson, pero si sigue la misma continuidad, ya se recuperó, ya tiene una hija, ya es Felipe con tenis, ya es otra vez el mayor de Bloodhaven, o sea, toda esa continuidad sigue, ¿no? O sea, va a ver, lo que siempre hemos sabido, eventualmente va a regresar a ser Nightwing y va a ser feliz y todo el rollo. Hawkman está ignorando totalmente todo lo que es Snyder, está muy chido Hawkman, como lo hemos comentado, pero todo lo que está pasando en Heroes in Crisis, si nos damos cuenta, gira alrededor de Booster Gold, Harley Quinn, Wally West. Por desgracia, Roy Harper no, porque así. Les voy a tener que dar un mega spoiler, porque está muy chido como para callarnos eso. Pero todo ese tipo de cosas es como que, ¿qué personajes extraña realmente la banda? ¿Qué personajes ya no estaban teniendo sentido? ¿Qué personajes no ha explotado DC de manera correcta? O los fans consideran que no han. Digo, ya sabes, ¿no? Los fans son los que tienen que decir hoy en día que pex. ¿Qué personajes los fans consideran que no han sido tocados, tratados, escritos de la manera correcta? Roy Harper creo que es uno de ellos. Es que Roy Harper es un personaje muy chido, güey. Sí, pero cuando hacen los New 52, uh-huh, todo lo de los Outlaws está perdido. Lo de los Outlaws, lo de los... El Titans Hunt, que yo no insisto. Ahí es donde lo retoman bien, porque hicieron esta basura de que fuera drogadicto. Gracias. Que estuviera con... Con los Titans, con como Ark. Exactamente. O sea, ahí es cuando dicen, bueno, vamos a empezar a borrar toda la basura que hizo Lobdell. Ajá. Y lo vamos a regresar a que es un Titan original. Pero el problema es que le exageran mi percepción con respecto a Arsenal, a Roy Harper. Le exageran la cuestión de las adicciones. Sí sabemos que fue un adicto a la heroína, uh-huh, pero acá lo... lo vuelven ahora sí metodista, güey. No se mete el dedo a la nariz, eso porque no le cabe completo. Eso es lo que hacen en los New 52. Uh-huh. Por eso Abnett lo baja y juega con eso muy interesante. O sea, qué ganda. Y aparte de adicto, tú, o sea, lo prostituye. Qué feo caso. No, ni que fuera esta chisar. No lo bajan, güey. Así como que, a ver, vas para abajo. Compadre. No, pero... Y usa ese bagaje de las drogas muy interesante cuando hace el arco de... Que se separan los titanes porque los castiga la Liga de la Justicia. Sí. Porque creen que se está drogando y en realidad lo drogó esta... Chisar. Pero eso ya es después de los 1052. Por eso te digo, o sea... Pero eso es después de Titans Hunt. Ajá. O sea, Titans Hunt es lo que hace que se reúna nuevamente, llega Revert e inicia el run de Abnett ya como tal en Titans. Uh-huh. Pero de una u otra manera... sí sigue con los tatuajes acá también, ¿verdad? Que también no entiendo... Le fueron borrando. O sea, sí tiene uno o dos, pero ya no era todos los brazos como en un momento lo que no estoy en contra, obviamente, no estoy en contra de los tatuajes. El problema es que están bien pinches, güey. No, están bien pinches. Por ejemplo, el que traía originalmente, que era el brazalete en el bíceps, estaba muy chido ese diseño. El problema es que acá ya me lo pusieron bien cargador de la central. Me voy a poner dos alacranes, carnal, porque no sabes el alacrán que te voy a ir. No, que te vas a echar encima y todo ese rollo. Está muy raro, ¿no? Estaba llevado al extremo todo, como tú dices, desde las drogas, lo junkie, el alcoholismo. O sea, como que no saben ni qué hacer con él, ni con este... Que es algo que le pasa, le está pasando curiosamente a Abnett ahorita con Donna Troy. Que parece como que ya se le olvidó. Pero Donna Troy le estaba volviendo alcohólica, güey. O sea, no había un cómic de los Titans en donde no saliera así con la botella de tequila y aventándola y viviendo como Millennium en el Forever Rage y los odio a todos porque el mundo me debe la vida y no me lo reconoce y no me lo retribuye. O sea, como que se estaba volviendo un tema recurrente las adicciones en los Titans. Con uno ya era suficiente, ¿no? Retomando Heroes in Crisis, los dos Psychics que están en el santuario... Uno que es de los más importantes, que es Wally West. El otro, por desgracia, que es un personaje que no han... Cuando lo han sabido utilizar muy bien, es un personaje muy chido, como es Arsenal, o Speedy, o como quieran decirle, Roy Harper, para acabar pronto. Cuando él era el líder de los Titanes, muy mal hecho. En la miniserie, muy chido. En Outlaws, muy pinche. En los Titans de Abnett, muy chido. O sea... inconstante. Cuando era Red Arrow en la Justice League también estaba bien. Por partes, pero andaba ligado. Era más él porque se estaba ligando a todos. Ajá. O sea, era Roy Harper. Por eso digo, estaba bien desarrollado. Sí. Pero, por ejemplo, Wally es algo que no supieron, que la gente pedimos, los fans pedimos, DC lo regresa de una manera muy chida con el Rebirth. Ajá. Creo que ha sido la manera más inteligente de regresar a un superhéroe y generar una historia a partir de él. Pero después de que la Liga de la Justicia, gracias a las idioteces de Snyder, decide desbandar a los Titans, ya no saben qué hacer con Wally. Wally aparece en un arco que se llama The Flash Wars, algo así por el estilo, en el título de The Flash, muy bien hecho. El conflicto estaba muy chido, ¿por qué? Porque es así como que, ¿quién me recuerda? ¿Quién ya no me recuerda? Dick se ve muy chido y le regala un depa con la tarjeta de Bruce. Así que bueno, no me agradezcas a mí, agradezco a Bruce por dejar su tarjeta en la baticueva. Ajá. Pero es el conflicto sobre todo con Iris. O sea, es mi tía, era mi confidente en mi otra vida, en mi otra realidad. Me recuerda, no me recuerda. Y cuando empiezo a recordar a Iris, son escenas muy fuertes, son escenas muy chidas. Pudo haber sido una historia muy pimper que no supieron explotar. ¿Por qué? Por seguir con... ¡Ay, dale al mono su fuercita! Que no es lo mismo darle fuercitas al mono. Un poco es por lo mismo que hemos estado diciendo de Doomsday Clock. Que se ha estado alargando demasiado esa serie. Y sí se nota que ciertos títulos como que se tienen que frenar o darle la vuelta hacia donde iban. Mismo caso que Titans. Por lo mismo de que no podemos avanzar esto porque el entonces jefe aún no termina su chamba. Ese es el problema. En teoría ya le habían dado luz verde a muchos títulos, ¿no? Así de que, ay, sí, ya pueden hacer lo que quieran porque esta madre va para largo. Pero aún así, da la impresión de que muchos autores no quieren hacer enojar a Jeff Jones. No entiendo por qué, si ya no es el chido. Bueno, quién sabe, a lo mejor todavía tienen... Sigue teniendo cierto poder. Como que tienen la ilusión de que les va a hacer sus personajes series de televisión, una madre así por el estilo, ¿no? Pero, pero prefieren no tocar ciertos temas. Por ejemplo... en concreto Batman y Flash. Que sí, lo de King está muy chido, que sí viene obviamente lo de Peter Tomasi para el número 1000, todo ese rollo. Pero de repente así como que no, mira, The Button, que fue parte de toda la historia, es sí, vamos a tocar acerca de lo que es Doomsday Clock. Ahorita lo que viene ya es más hacia Heroes in Crisis. Como que dijeron, güey, vamos a armar todo este desmadre de Heroes in Crisis. Que originalmente mi percepción era, lo que pasa en Doomsday Clock, si no nos gusta, lo solucionamos con Heroes in Crisis. Uh-huh. Ahora parece que es al revés. Parece que si no nos gusta lo que estamos haciendo con Heroes in Crisis, que va, le quedan, va en el número 6 de 9. Le quedan 3 números nada más, y esa sí está saliendo a finales de cada mes. Uh-huh. Va a terminar 4 meses antes, 5 meses, 6 meses antes, medio año antes de Doomsday Clock. Entonces así como que si no nos gusta lo que lo arreglamos con Doomsday Clock. ¡No! Ahí King se ve muy inteligente porque se tiene que sumar al evento de Jones, uh-huh, en The Bottom. Sí. Pero él lo aterriza muy bien para el arco que está construyendo sobre la caída de Batman. Uh-huh. Porque de ahí toma a Papá Wayne. Que está bien pin, pero... Exactamente, o sea, ahí se ve que sí había todavía una línea editorial de... Estamos trabajando sobre esto, uh-huh, agarra lo que puedas, agarra, te tienes que unir unos a otros conmigo. Sí, sí, ¿cómo no? El Puma. Sí, sí, sí. No, el Puma es personaje de Marvel, güey. Ah, sí. Sí, no, no, es otro, güey. Okay, okay. Y lo mismo hacen con Flash. Uh-huh. El problema es cuando Snyder vende, él editorialmente no está dentro del todo el gran plan que se veía que había por Rebirth, pero está vendiendo es cuálguense de él. Ese yo creo que es el problema más grande. Uno, el que Jones se esté atrasando tanto con Doomsday Clock. El que King esté más concentrado en historias más down to earth. Porque Heroes in Crisis no es la crisis de proporciones cósmicas, cuántico-musicales, pandémicas del universo. De hecho, se nota que eso se le ocurre como a medio run de Batman. No estaba... O sea, no se siente tan orgánico como todo lo que había estado haciendo de eventos DC. Ajá. Uh-huh. Porque es, se me ocurre que yo podría hacer esto. Ajá. Voy a poner la semilla antes de la boda de Batman. ¿No crees tú que pudo haber sido el... Voy a dejarlo... Sí, probablemente la semilla antes de la historia de Batman, pero voy a abrir esta historia precisamente porque sé que viene Doomsday Clock, sé que está todo el desmadre de Snyder y todo eso. Vamos a como que a curarnos en salud. Como que Tinian le dijo... Hazme paro, güey. Este idiota me va a dejar Justice League y no sé para dónde. Y justificar muchas cosas o cerrar muchos huecos, tan raro y extraño como se escuche, con las historias que está dejando en Heroes in Crisis. Pues digo, él como que ve la oportunidad de... Tiene pero, un desmadre editorialmente. Yo tengo estas ideas. Como el fail safe. Algo así. Uh-huh. Así como que miren, si necesitan ayuda, aquí está el desmadre. Obviamente salvo Flash y... Bueno, Green Arrow. Ah, sí. Sí, porque a Harper ya lo enterraron, ya fue todo. Ya y es curioso porque ahora este crossover de Batman y Flash, uh-huh, sí es un tie-in de Crisis, pero no lo escribe... No lo escribe este King. No, ahora lo escribe nada más el de Flash. Williamson, que no es malo. El problema es, insisto, yo no sé si le tiene tanto respeto a lo que está haciendo Jones. A King me queda claro que no. Porque colaboró con King y con lo Jones. Lo ve como igual. Yo creo que ajá, es más ahí como línea de trabajo. Somos que compañeros. Brother, sí, exactamente. Así de lo de Jones. Porque en la parte de The Button sí se va mucho a... ¿Qué podemos hacer, Jones? Con todo y que niega partes de su historia, como yo lo comenté, que es la muerte de River Flash, que en Button es Manhattan y en The Flash es Iris West. O sea, son de esas cosas que... Y aquí es donde viene algo más interesante. No, se los cuento después del... Es que está bien chido. O sea, aparte es un buen cliffhanger, ¿no? Es un buen cliffhanger. Porque nada es lo que parece. Y una vez más el equipo secuencial, o sea, los que estamos aquí y los que no, tuvimos la razón. Y una vez más yo me adelanté y se los dije, güey. Pero nunca me hacen caso. Nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. Y nos vamos con mi common people. Sí, cómo no. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye.

gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Wonder Woman. Aquaman. And the Wonder Twins, Zan and Gina, with their space monkey, Bleak. Dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. No te cuento el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta, este maldito programa. Casi tan estúpido como comprarte unos plugs inalámbricos, decir, mira, traigo un cable para que no se me pierda. Así de estúpido es esto. Pero bueno, o sea, pero tiene la manzana. ¿Por qué hacen eso, banda? Neta, no lo hagan. O sea, no es que uno sea mala onda, es que ustedes lo provocan. Saben que la perra rezariz que le patean la puerta, chica. Se ponen. ¿Verdad? Sí, está cabrón. Pero bueno, retomando, en el bloque anterior estuvimos integrando, desarrollando, haciendo los bolas y confundiéndolos un poco más de los que su pobre vida, hasta donde su pobre vida les da. Con respecto a lo que está sucediendo tanto en títulos como Batman, The Flash, que son los más importantes, en el momento para las historias de... a nivel editorial. Exactamente. No sé qué tan importante y fundamental sea para Doomsday Clock, porque yo me iría más por el lado de Superman. Sin embargo, todos los hints de lo que estaba pasando, o a lo mejor para los últimos números, yo nos planeé utilizar más a Batman y The Flash. A Batman lo he usado que pareciera de manera velada. Pero está chido lo que le dije en el último número que salió, porque el siguiente sale hasta finales de febrero. Uh-huh. Donde le dice, no seas Clark, cállate, no seas estúpido, no te ofusques, no seas una loca. Uh-huh. No tomes ningún bando. Ajá. Y después llega Firestorm y, ¡ay, no era Firestorm! Shalaka Fluky. Que se junta con lo de Manhattan que había dicho, güey, es que después de ver a Superman de frente, ya no veo mi futuro. O sea, no sé si me mata... o yo destruí todo. Bien manejado. Pero ahí es la primera vez que vemos a Batman fuera de las historias esas raras de Mannequin y de Mime y todas esas madres. Uh-huh. No es de Mannequin, es de Marionette. De Marionette y de Mime. Así que dices, uy, güey, los villanos que todos esperábamos, dijo nunca nadie. Guasón y otra guasón. Pues sí, lo peor de caso es que así les dicen, güey. Mira, otros guasones, no, o sea, de guasones no tienen nada. O sea, ¿en qué momento es chido? Guasón es un bromista. Uh-huh. Claro, porque no hay nada que te cause más risa que una tipa con un cable de titanio decapitando y cortándote todo lo que pueda por todos lados. Y un idiota que tiene armas invisibles que nunca. Nos dijeron todo su estúpido origen y nunca nos dijeron cómo carajos es sus armas invisibles. Porque mientras tú pensabas que estaba aquí apuntándote con el dedo, ¿qué? No, güey, no es el dedo. Es una fusca de adeveras. Así es. Invisible. Pero es una fusca de adeveras. Pero bueno, todo este rollo de los personajes que Batman, Flash, pareciera que son importantes para... Pareciera. No podemos asegurar. Lo único que sí nos queda muy claro es que Saturn Girl de la... siempre importante Legión de Superhéroes, Long Live the Legion, mención obligada. Ella, desde el primer número, sí, desde que yo sé, o sea, Superman, desde Crisis, desde River, fue de que, ay, Superman está, va a regresar, no hay pex. Porque, oye, la comida, pues que donde yo vengo, la comida es gratis, ah, maldita socialista, por eso la encarcelan, ah, maldita comunista, hija de los rusos. Que sí. En el futuro todavía no llega, digamos, la onda de los cambios temporales, porque ella. Esperaba ver otras cosas también. Eso es interesante. También, obviamente sabemos que ella está por un lado muy tranquila hasta que matan a un jugador de hockey que tiene que ver con los números de The Button. Así es. Ajá, que es así como que no lo van a matar, ya se murieron, nos cargó el payaso, we are going to be carried by the clown, so it's by the witch. Y hasta ahí nos dejan, no dicen nada más. Sin embargo, cuando escapa de Arkham con... ¿quién es? ¿Con Rorschach? Rorschach Jr., bueno, no, con el otro, el negro, que no importa, el Rorschach intrascendente. Ajá. Ajá. Ya no se ve toda psycho, ya no se ve desconcertada. No sé si es un error de escritura, de inconsistencia de escritura o qué. Ella se siente más tranquila porque encontró a Johnny Thunder. A Johnny Thunder. La preocupación es cuando se dan cuenta que no hay Alan Scott. Porque retoma el, aquí pasó algo. Que es donde Manhattan dice, sí, lo único que hice fue mover 6 pulgadas la linterna. Exactamente. O sea, se ve que está jugando con esa temporalidad. Y que no está el Thunderbolt de Johnny Quick. Uh-huh. De Johnny Thunder, perdón. Ajá. Pero, de una u otra manera, no se ve tan psycho. Como se ve en Arkham. Así que, ya lo mataron. Por ahí... vemos un armado, vemos que la legión es importante, como debe ser. Yo sé que todos ustedes, bolas de ignorantes, no comprenden que son conceptos muy elevados para ustedes, pero bueno, inténtenlo. Y por otro lado tenemos lo que está pasando con Heroes in Crisis. Insisto, Heroes in Crisis no es la historia cómico, mágica, musical de todos los títulos o todas las historias que han llevado la palabra crisis en ellos. Aquí hay algo muy importante, y lo que les estaba diciendo como cliffhanger en el bloque anterior. Aquí es una cuestión que no sabemos, de lo que estamos comentando rápidamente el Wookie y yo en el Inter de los bloques. ¡Ojo! Spoiler alert. Yo sé que por lo regular lo digo después, pero eso está tan choncho que si no se los digo antes, son tan guangos todos ustedes que se me van a ofender. Ajá. Spoiler. Si no te interesa saber algo sobre Heroes in Crisis, adelántale hasta el tercer bloque. O sea, como unos 20 minutos. Ajá, así era. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estuvimos comentando que me parecía muy estúpido que Wally West, con todo el rollo, lo que estamos haciendo en el primer bloque, lo traen, la gente lo pide, no lo pide, bla, bla, bla. Para que de repente lo maten. En los títulos de Batman, que como bien dijo el Wookie, está escribiendo nada más, ya no está King involucrado, nada más el escritor de The Flash. Vemos a Batman con el cuerpo de Wally West en la Baticueva y haciendo lo que hace Batman. Te voy a hacer una maldita autopsia. De hecho, eso lo hace con Green Arrow. O sea, si no estuviera vivo, ya le estaría yo haciendo una maldita autopsia. Ajá. Es más, estoy a punto de hacer una maldita autopsia, aunque esté vivo. Ajá. Que obviamente Oliver Queen se despierta y es donde ya pierde la gracia todo ese rollo, ¿no? Pero vemos que en el momento en el que Batman le va a iniciar el proceso de la autopsia a Wally West, se detiene y no puede. Tiene un flashback a una aventura con Eli Robin y Barry y Wally. Y se va, o sea, no puede, así de que, wait, too fucking much. Por otro lado, en Heroes in Crisis vemos a Booster Gold, que en el número previo fue rescatado por Blue Beetle, ajá, en donde empiezan a platicar, oye, güey, es que tenemos que investigar, no es posible que tú seas el asesino, que no, es que yo no soy el asesino, que no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, etcétera, etcétera, no es porque esté yo parafraseando solo, sino es para no quemarles toda la historia y que tengan algo interesante que leer todavía. ¿Qué es lo que pasa? De repente dice, güey, necesitamos un plan para recuperar la evidencia y investigar eso por nosotros. A lo cual Booster, en la más clásica y reconfortante escena a lo que es el Blue and Gold Team, dice, güey, tengo este plan. Ah, tu plan es muy estúpido. Es que es el chiste, güey, vamos contra la gente más inteligente. Y el plan tiene que ser tan estúpido para que ellos no lo crean. Recuperan todas las pruebas, toda la evidencia del asesinato en el santuario. Y hay algo muy interesante. Le dice Booster a Blue Beetle, en el futuro, ellos ya viajaron en el tiempo, todo su RNA, ojo, no DNA, su RNA está ligado a su temporalidad. ¿En qué parte del tiempo estuviste? Tu RNA en el futuro lo dice. No importa de qué era seas, tu RNA ya está codificado. Empiezan a hacer el análisis del RNA de Wally West. ¿Se acuerdan lo que les dije que cuando estaba Booster Gold involucrado implica pedos en el tiempo? Pues nuevamente tuve yo la razón. Ajá. Algún día me creerán inútiles, algún día dejarán de dudar de mí. Le dice, en el momento que empiezan, güey, hay algo que está raro aquí, que es el RNA de Wally. Sí es el de Wally, pero es el de Wally de 5 minutos en el futuro. O sea, este Wally está adelantado 5 minutos en el futuro. No es el Wally West que debería ser. O sea, es Wally, pero no es Wally, porque temporalmente no corresponde. Ahí es donde el Wookie y yo volteamos y dijimos, bueno, yo porque se lo conté al Wookie y el Wookie me dijo, no mames, no, güey, ¿por qué me cuentas? No. Y después dije, güey, what the fuck? Ajá. Lo cual nos lleva a pensar dos cosas. La primera y la segunda. La primera es, o es una cuestión de juego temporal, lo cual yo creo que sería muy absurdo para la calidad de historias que entrega King. Ajá. ¿O es una cuestión de universos paralelos? Porque brillantemente, gracias al internet y a un estúpido, ya saben que nunca falta la banda que filtra las cosas, se filtró una imagen en donde se ve a Wally West sentado, viendo al horizonte, sentado con Jay y con Iris. O sea, sus hijos, que es parte de todo el desmadre que ha tenido, que se ha vuelto muy repetitivo, se ha vuelto así muy, ay, ya, güey, get over it, ¿no? Así como que, güey, pareces puberta de preparatoria, ya, ya, get over it. Tienes a tu esposa sin hijos, bueno, a la que va a ser tu esposa sin hijos, sin baggage. Pero no lo pela. Nunca lo, al principio lo odiaba. En el título de Flash, de después de... Pero él ya había superado esa parte y ahora regresa. ¡Vuélvelo a superar, güey! Es como despertar y, oh, no, otra vez la primaria. A mucha gente le haría falta, güey, regresar es andares. Pero bueno, el punto es que aquí es donde estamos viendo. ¿De qué se trata eso? ¿Se trata de una cuestión de universos paralelos? ¿Se trata de una cuestión temporal? La psicosis de Booster Gold es parte de el estar brincando temporalmente y universalmente, o what the hell. Aquí hay cosas que debemos tomar en cuenta. No podemos hablar del futuro todavía, porque Booster Gold no ha viajado, salvo en una pequeña parte de lo que estuvo escribiendo Superman, Dan Jurgens, lo que estuvo escribiendo Dan Jurgens para Superman, en donde se van al futuro, donde ven a lo de Zod y todo eso, madre. Pero la mayor parte del tiempo Booster Gold ha viajado al pasado. No podemos, podemos hablar de un paralelismo de Tierra, porque Tom King lo hizo, cuando, que básicamente es el punto de partida para del por qué Booster Gold está en el santuario, que es cuando... De hecho lo hace desde The Bottom, porque viajan a la Tierra de Flashpoint, y de ahí se sale, Batman es cuando platica con papá Wayne, que es por lo que decide pedirle matrimonio a Selina. Sí, y que de hecho es un plan, porque le dice, en Doomsday Clock le dice, güey, Batman ya está eliminado, o sea, ya lo logré. Que tampoco sabemos si fue Manhattan o fue Ozymandias o quién carajos fue, pero el punto era eliminar a Batman, a Superman tras Superman. Pero la enorme historia, que no sabemos todavía, es qué tanto ha afectado a Booster Gold. No sabemos si sí se ve afectado precisamente por la boda, el regalo que le quiere dar a Bruce, es donde... Pero también él sabe que ya no, él ya sabe que no es Wally. O sea, que es Wally, pero no es Wally. Él ya sabe que hay otro Booster Gold, porque se ha encontrado con un par de versiones de él. Pero ¿es una cuestión temporal o es una cuestión de paralelismo de tierras? Recordemos que se está ahorita con, gracias a Young Justice, y ese es otro punto importante. Ojo, put attention, banda. Si ya leyeron Young Justice, no la serie de... No, o sea, el está escribiendo Bendis. Exactamente, ajá. Para, ¿cómo se llama la línea? Wonder. Para Wonder, exactamente. Se habrán dado cuenta que ya regresó Bart Allen. De hecho, Bart Allen regresó en el cómic de Flash, en una página muy pimper, que se ve que precisamente en The Flash Wars, regresa Bart. No lo habían tocado hasta ahorita. Llega Bart, así como a la casa donde vivía con Max Mercury. No hay nadie, la casa de hecho está destruida. Empieza así como que a buscar por todos lados, así como que sí es, pero no es. Sí es la Tierra, pero ¿dónde está el Flash Museum? ¿Por qué? ¿What the fuck? Es parecido a cuando Wally regresa en Reverse. Ándale. Y de repente es así la onda de... pues no, no hay nadie. Pues voy a buscar a mis cuates. Se va. Se va Young Justice. No, es que están fumando aquí al lado. Pero bueno, la onda de todo esto es que en todos los números de Flash, en todas las cuestiones del futuro, donde ha aparecido el Flash Museum, aparecen todos la Flash Family. No nada más la Flash Family, los personajes de apoyo de la Flash Family, o sea, los villanos chairos y los reporteros que no son Linda Park, ni nada, aparecen ahí. No hay uno en donde diga, no, esto no es parte de... No hay uno en el que diga, no, esto no tiene nada que ver. Hay otra parte importante. Recordemos que hay dos Reverse Flash. Bueno, está Barth Wayne, que es el Reverse Flash, y está el profesor Zoom, que es Hunter Solomon. Hunter Solomon ahorita ya tiene el Speed Force. No los va a marear con el Speed Force. Si no saben qué es la dimensión mágica donde Flash tiene sus poderes, busquen un programa hace como 10 años, tienen 2 horas para que yo los confunda ampliamente. Pero la onda de todo esto es, ese Zoom ya tiene velocidad. De hecho, ya tiene el traje. Él sí se acuerda de la otra realidad de Wally. Porque, uh-huh, de hecho, trae el traje de Wally. Nada, le volteó el simbolito. Bart recuerda toda esa realidad. Bart ya encontró dentro del multiverso a Clon Kent. ¿No? O a Clon El, uh-huh, como lo nombramos aquí. ¿Qué diablos es lo que en realidad está tratando de hacer DC? Está tratando de jugar con el tiempo, porque también lo está haciendo Bendis en Superman Western Action Comics, donde se va John con Superman. En Superman, porque John ya regresó de 17 años. Ajá. O sea, ya puede ser Teen Titans. Entonces, madre, empezó porque no lo aceptaron los Teen Titans. Fíjense. Por eso, cuando abran a alguien, ignórenlo de forever, porque si no, se trata de ser su amigo como de lugar. Pero bueno, entonces, la onda es una cuestión de futuro. ¿O es una cuestión de tierras paralelas? Parece que Clon El es de una tierra paralela. ¿O es de la tierra pre-New 52? En teoría, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco y no, no muy feo porque ya sabes que me deprimo y lloro. En teoría, eso era lo que Rebirth había tratado ya de curar, de eliminar, de unificar. Que lo hace Bendis con Superman, de que hay el Superman sin calzones, con el Superman con calzones, y que de repente la Lois, que la del título de... La que quemaba a Superman, muera. Esa es una, y la otra, que es la que lo cuidaba, que es la mamá de John. O sea, todo eso lo unifican. Se supone que Rebirth era para quitar todo eso, ¿no? Rebirth era como, perdón por los New 52, va lo que a ustedes les gustaba y cuando vendíamos más, pero... Desde que se crea el Flashpoint, o bueno, cuando termina Flashpoint, sí se veía una mano azul. Entonces, como que sí estaba ese fail safe de si metemos la pata, ya pusimos una mano azul que nos va a ayudar. Usa Manhattan. ¿Qué fue lo que pasó en Justice League of America, el de Orlando? Que es cuando se van al microverso y ahí es donde Ray Palmer dice, güey, es que aquí hay un desmadre, porque llega una mano azul y empezó. Ajá. Que es el título más intrascendente con la escena más trascendente, como siempre lo hemos dicho. Pero a mí lo que me sigue llamando la atención es que... Sí, porque originalmente Pandora era ese eje. Ajá. Pandora no pega. No pega. ¿Por qué no la matan? Porque no la usaron, güey. No la usaron. Honestamente, de New 52 sí se ve que era una idea de... Vamos a empezar de nuevo. Uh-huh. Pero ya que están empezando, se nota que no había control editorial. Porque supone Snyder que Pandora... es cuando dice... Robin... Bueno, Tim. Uh-huh. Sí, sí fue Robin. Y como a los 3 meses... No, era Red Robin, nos equivocamos. Fue cuando le cambian el traje, o sea... Se ve que lo intentaron por eso, uh-huh, con lo de los números uno, pero como siempre, Batman y Green Lantern no les tocan la historia. Van haciendo parches sobre el camino y es lo que empieza a generar todas las contradicciones. Pues yo sí andaba haciendo 2-3 parches más porque sí hay un montón de cosas que andar arreglando. Pero bueno, ahora, la cuestión es, no nada más es la onda de la mano azul, porque honestamente yo dudo mucho que Jeff Jones ya haya tenido la idea de poner a Manhattan ahí. No, porque de hecho sí es una mano azul, pero no es la de Manhattan como ya después la van adaptando, son nada más como rayas. Es como como Galactus en la película de los Cuatro Fantásticos. Algo así. No. O sea, solo se veía que era azul, pero no era la mano tal cual. Porque esa mano o esa onda, los que no han leído de Gant's Tale, que es de una historia de Green Lantern, habla con respecto a todo eso, que es gran parte de todo el relajo que se trae... Jeff Jones también, con Krona y de First Lantern y de ¿cómo se llamaba? De First Army. Sí, era de First Army, ¿no? Bueno, lo de Krona lo usan hasta... Lo de Krona lo usan a cada rato, güey, con sí, el no, Green Lantern Guard y todo. Según eso. Yo, lo como que la primera vez es para... Infinity la primera Crisis, vez nunca, ¿no? Se olvida, güey. No, a Krona no lo usan. ¿En Infinite Crisis? No, Krona no lo usan en la... Crisis on Infinite. ¿Crisis on Infinite Earth? Sí. A Krona lo usan para Black Knight. Porque Krona es la irregularidad. Cuando se muere Krona, es la irregularidad que abre el universo de Necron. Entonces Necron dice: ah, mira, ese universo está más chido. Sí, es una historia de Alan Moore de los 80. Uh-huh. El dibujo es de Staton. Ahí es la prenda. O sea, ahí es para que son todo eso. Ahorita no usaron a Krona. Bueno, se supone que Krona era la mega madresota esa, como lo vimos en Justice League Avengers. Uh-huh. Que después resulta que lo ponen en vendas y lo comprimen y se hace el enanito. que es cuando The Flash se vuelve de Blue Lantern y todo ese rollo, ¿no? No, pues, pero eso de que su mano es la que se metía en el es este, origen Christ del Infinite universo. Ese es de Crisis on Infinite Earths. Ahí es donde se surge eso, ¿no? Pero no es la de, no es la mano de Krona. Es una mano que Krona ve. Al final resulta ser la mano de un Guardian... ¿Templar Guardian? Bueno, vamos a... No, en realidad no era un Templar Guardian, que eso lo, insisto, chequen el Gantet's Tale. Uh-huh. Y ahí es donde van a ver la onda de la mano. Uh-huh. Porque resulta que la mano es de un Guardian of the Universe. Ajá. Uh-huh. Que nadie conocía, que es una facción como rebelde, que de hecho está casado con una Samaron, tienen dos hijitos, ajá, y en el momento que empieza nuevamente la entropía, la destrucción del universo, se vuelve a meter la mano y es la mano que se supone que ve, que es la misma mano, si aquí es donde los voy a confundir totalmente, que es la misma mano con la que se echan unas vencidas el espectro en Crisis on Infinite Earths. A eso era lo que ibas tú. Ajá. Tiene que ver más con Canton's Tale, no tanto con Manhattan. Por eso te digo, a mí me llama mucho la atención. ¿A qué es a lo que le debemos de poner atención? A Doomsday Clock, para ver las cuestiones cósmico-mágico-musicales, o Heroes in Crisis, en donde vemos que realmente cuál es la funcionalidad y el papel del humano normal, común, con respecto a los superhéroes. Porque Doomsday Clock, en teoría, si es algo como Watchmen, debería ser muy enfocado hacia la línea de Heroes in Crisis. Es cómo perciben la sociedad en general a los superhéroes. Por eso Batman está muy enojado cuando Superman quiere tomar partido. Porque él técnicamente acaba de escapar de una manifestación en contra de él. ¿Qué madrina le pusieron, eh? Que el que lo salva también es este el Comedian. No, el Joker es el que lo salva. No, pero el Comedian lo salva del Joker. O sea... Ajá. Que es cuando explotan y se lleva... que es la primera vez que aparece Manhattan en Doomsday Clock. Así es. O sea, como tal, así de que... Shalakafluki, ya sí, llegué. Shalakafluki, no, me los llevo a todos a... Marta. A dar la vuelta. A Marta, sí. No a Marta, a Marta. Que de hecho, por ejemplo... sí se veía la mano azul al final de Flashpoint. De que no es la mano de Manhattan, solo se ve que era azul. La primera vez que se juega con la idea... Y a lo mejor es de ahí de donde ya Jones toma bien la idea de hacer Doomsday Clock. Es en el Before the Watchmen. No me acuerdo si es el de... ¿Ves que fueron como 5 miniseries? Ajá. Creo que es la de Manhattan. Cuando está jugando en Marte, te dan así como el hint de que uno de los universos que está con los que está jugando pudiera haber sido el DC Universe. Porque eso también pero te lo dejaban así como... como un guiño chistoso. Ajá. Y de ahí muchos en internet empezaron a decir, claro, por eso existe el New 52 y esa era la mano. O sea, a lo mejor de esa idea es de donde surge hacer Doomsday Clock, cuando hay que arreglar el desmadre de que ya nadie nos compra. Porque también hay que recordar que en Multiverse, de Grant Morrison, ¿sabes? Ay, está muy... Acá el que están fumando acá al lado, pero bueno, está muy cerezoso. ¿Por qué no fuman como la gente decente? Pero bueno, aquí lo importante es... Hay que descubrir o hay que ver hacia dónde nos lleva, que por desgracia no van alineados. No se ve que lo que pasa en Heroes in Crisis vaya a tener una consecuencia en Doomsday Clock. Sin embargo, lo que pasa en Doomsday Clock sí puede tener consecuencias en Heroes in Crisis. Yo confío en Tom King. Y eso ya nada más para cerrar estos dos bloques. Yo confío en lo que está haciendo Tom King. Ha demostrado historias, a lo mejor de principio, como lo mencionamos en Heroes in Crisis, muy lentas. O el mismo Batman. Pero todas tienen sentido. Todo cuadro, todo argumento, todo hilo ha llevado a algo importante que siempre nos ha dejado así como que holy fuck, nunca vi venir eso. That was shit on me. Excepto por Kiteman, todo ha sido muy exactamente, pero sí, todo ha sido así como que muy veladito, muy no in your face. Uh-huh. Que es como que la magia entre comillas de hoy en día, ¿no? Los subplots, que es algo que siempre hemos comentado, el problema con todas las historias hoy en día es que ya no hay escritores que sepan utilizar subplots. Jeff Jones lo está intentando con Doomsday Clock, pero no le está saliendo. Se nota que no hay un control editorial como en su tiempo lo hubo para todo Infinity Crisis. Para todo, güey. No, cuando se planea hacer Infinity Crisis, primero es Identity Crisis, que es lo que arranca y detona, luego las otras miniseries, la de Villains United. Sí, o sea, todo lo que es el Secret Society. Entonces, exactamente. De la ahí Will se nota que también sí tenían una cabeza editorial que ponía todos en línea. ¿Todavía era Jonathan Kent? No me acuerdo. Si me atrevería yo a decir que sí, ¿eh? Porque honestamente esa mujer, mi respeto. Mira, estaba, debería haber más mujeres. Ella estaba todavía, y no olvidemos que él siempre dice, Zico, que se roba Spider-Man para hacer su... que todos los títulos de Spider-Man sean semanales. Ah. Cuando echaron a perder a Spider-Man, que lo tuvieron que arreglar, se roban al editor que hizo 52. No. ¿De Harras? Walker. Creo que se llama Walker. Creo que sí. Porque él es el que, de las cabezas que editorialmente llevó una de las miniseries, él es la cabeza de 52, la serie semanal. Uh-huh. Y cuando ven el éxito y todo, es cuando Marvel dice, echamos a perder a Spider-Man, róbate a este y que nos venga a acomodar. Y es cuando se avientan el año de semanal, técnicamente, todos los títulos de Spider-Man. Okay. Para que luego ya lo herede este... ¿Slot? Slot, exactamente. O sea, tengamos fe entonces que algo va a pasar. Pero insisto, si quieren ver la onda, aquí lo interesante es ver qué tanto están alineados King y Jones, qué tantas consecuencias. En realidad, el que debería tener consecuencias sobre Heroes in Crisis es Doomsday Clock. Por cuestiones de tiempo, insisto, no va a pasar. Por lo menos sí hubo pláticas, porque recordemos que cuando anunciaban The Bottom, uh-huh, King y el Flash, Williamson, estaban muy emocionados de, es que Jones nos dijo para dónde va y nosotros nos unimos. O sea, él sí había dado la línea. ¿Quién sabe ahorita a estas alturas? Ya no está King, güey. En el crossover ahorita no está King. No, porque él está Batman haciendo con Crisis. Pero está... Pero al final del día los tres se conocen. Sí hubo pláticas. No, y creo que por algo... No creo que King arriesgara su historia dándosela a cualquiera. Eso sí. Entonces ya trabajó con él. Se vio que hicieron buena mancuerna en The Bottom. Uh-huh. Entonces, para mí es muy coherente que ahorita él lleve solito este crossover de Batman y Flash, uh-huh, mientras él se ocupa de la historia principal. Pues sí, tiene sentido. Insisto, el fail-safe para mí es Heroes in Crisis, no a nivel historia, crossover, evento como es Doomsday Clock. Es para cualquier cosa que pase mes tras mes, blame it on Heroes in Crisis. ¿Por qué? Porque está el santuario, porque está Booster Gold, period. Ajá. Porque Luisa otra vez publicó algo que no debía. Sí, exactamente. Entonces, por ahí pónganlo. Y obviamente, ya a nivel Superman, onda más cómico, mágica, musical. Onda, vamos a fusionar elementos. Vamos a tratar de unir lo que hizo Grant Morrison con lo que estamos haciendo todos. Va Doomsday Clock. Que todos regresen a usar calzones. Pues Batman y Superman ya regresamos a calzoncitos. Ahí digue, punto. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto sigue siendo Stripando, Nico Podcast sobre superhéroes. No te cuento, Nico Podcast políticamente incorrecto, como el serse estúpido planeta. Se llama el otro programa. Nosotros nos vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa, peleando contra los héroes raros que, güey, había, a long, long time ago, in a galaxy, far, far away, había en algún país europeo. ¿Un gran lugar? No, no, bueno, sí, una amiga trajo, y eso no es albur, porque es la especie, cigarros de clavo. Olían igual de pinche que el estudio de Loki. Pero bueno, es que no huelen pinche, pero cómo te dejó de la nariz, güey. En fin, imaginen el contexto de todo eso. Ahora, retomando. Estamos hablando, si te das cuenta, vamos a aprovechar que todos ustedes, bolas de retarnes, viven en una ilusión en la que nunca han llegado, en una realidad. Que se llama el Día del Amor y la Amistad. No les vamos a hacer el clásico programa de ¡ay, miren las grandes historias de amor! Como en otros programas, porque, güey, lo hacen cada pinche año. Pero puedes poner The Monster Mash, que es una canción de Halloween como en Los Simpsons. No, ¿sabes cuál voy a poner, güey? Digo, de Día de San Valentín. No, la que voy a poner, que también es Día de San Valentín, y aparte es una canción que creo que nada más Comic María pondría. No, no es los Backstreet Boys, no es nada en sí, nada es joderías. Por ahí va, creo que el grupo se llama Fifth Harmony, algo así por el estilo. I'm in love with the monster, que es de Hotel Transilvania 2. Ese cuál es. Está nice. Aparte es muy del estilo, no está tan pinche la canción. Por si alguien se pregunta qué canción es la que está al final de este programa, ya saben cuál es. No, pero fíjate, hay algo importante. Se está haciendo mucho énfasis en las cuestiones de Iris y Barry. Como lo hemos mencionado, ya de hecho, Iris dijo, sí, a donde tú vayas yo voy, y se la lleva a Gorilla City, a todos lados, a Sandia, no Sandía, como hay un par de idiotas que dicen, no, Sandia, con Z, no con S, anda del tingo al tango. Está muy rara la situación con Lois and Clark. Bueno, o lo dice Superman, como quieran decirle. ¿Por qué? Pues porque el chamaco se fue y dijo, es viernes y el cuerpo lo sabe, el niño no está, mi marido anda de viaje, él trae los calzones por fuera, yo no me los pondré. Ah, mira, Lex Luthor trae varos y como no, convertible nuevo. Ok, está la onda de... ¿qué otro superhéroe está? Batman y Catwoman, ¿no? Que están haciendo mucho énfasis. De hecho, el penúltimo número de Batman aparece Constantine. Y está todo el alucine entre que sí se casan, no se casan, entre que le pasó la boda, no pasó la boda. Hay una escena muy fuerte. Ese es el twist interesante, porque está el momento como acaba el número de la boda, cuando él se quita la corbata, se va a aventar, y en eso llega Catwoman. O sea, es una escena muy fuerte, porque él dice, ¿a dónde vas, Barrabás? Vas de retro, Satanás. Obviamente sabemos que Batman está alucinando. Les podría decir por qué está alucinando. Ya le quemé también el final a Boogie y no, por sí, eso me odia. ¿Sí qué? ¿Sí lo leíste? No, el que te dije de quién es el villano. Ah, ya. O sea, ahí es donde dices, güey. Pero bueno, gracias internet por arruinarme los cómics. Yo es que me evito internet. Pero me tienes a mí, Boogie, no es genial. Dijo nunca nadie, ¿verdad? Pero bueno, ni mis ex esposas lo dijeron nunca. Es genial tenerte aquí, cabrón. Pero bueno, la onda de todo esto. En el juzgado creo que sí lo dije. Una sí, la otra no. Pero bueno. La onda de todo esto es que estamos viendo mucho énfasis. A mí es lo que me llama la atención. ¿Hay algún cómico, algún programa en donde una parte de la pareja o algún personaje de apoyo sea como el guardián del superhéroe? O sea, por ejemplo, estamos hablando de parejas sentimentales, ¿no? En su momento, Barbara Gordon y Dick Grayson. Que sí son como que friends with benefits, pero al mismo tiempo Bárbara tiene un papel más, te voy a cuidar porque estás bien idiota, ya ves que lo que pasó, que estaban peleando con el tecnovirus y todo ese rollo, es así como que sí, pero es no el cerebro del grupo. Exactamente, porque la cabeza es el otro. El otro se avienta. Exactamente, es así, ¿a dónde, rana, para dónde brinco? Sí, no, espérate, idiota. Ahora me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque a lo largo de todo, de varias décadas, un par de décadas jodidamente. ¿Cuántos años tiene ya Buffy, güey? Es del 97, si no mal recuerdo. O sea, ya van casi 30 21. Años. 21 años, no, 22, 22 años, ¿no? O sea, ya va pa 30. Está más cerca de los 30 que de los 20. Así de rápido, matemáticamente hablando, linealmente hablando, está más cerca de los 30 que de los 20. Pero estamos viendo que hay grandes películas, por ejemplo, de los Boys, que todo iba bien ahí con Schumacher hasta ahí, porque después ya lo perdimos muy feo, güey. No, Flatliners es después, ¿no? Es que son ochenteras las dos. Grandes películas. Los remakes son muy malos. Sí. De hecho, hasta la segunda parte de Los Boys es muy mala, que es The Drive. Pero esa no es de él. Es de él, sí. No, nada más era productor. No. Y la tercera es la que es nada más el nombre. Así no. Hay tres, aunque no lo crean, sí, hay tres. Y son muy malas. Las dos. Pero en la 3 también sale el mismo Corey, ¿no? El que sobrevivió. Es que el que no se volvió vampiro, ¿no? Ajá. O sea, el, no, que, pero el cazador de vampiros, ¿no? En la guerra. Ah, no, sí, también. Sí, también. Sí, es sí, Feldman, ¿no? Sí, Corey Feldman. Es que hay los de... El otro Corey es el que murió. Pero, por ejemplo, está Buffy. Que ahorita saliendo... La hicieron como Smallville, ¿no? O más bien Smallville, le hicieron como Buffy. Que llegaron y dije, no, ya no hay serie. Ah, pero sigue en el cómic. Por ejemplo, ahorita es Smallville Season 11. No, bueno, no, de Smallville... De Smallville es Season 11, así se llama el título. Creo. Creo que hicieron 2 temporadas y ya se acabó del cómic de Smallville. Buffy terminó la temporada 7 y luego Dark Horse retomó la temporada 8 y 9. ¿Duró nada más 7 temporadas en televisión Buffy? ¿Por qué, güey? ¿Parecían más? Ni Supernatural, güey. Parece que Buffy duró lo mismo que lleva Supernatural, güey. Porque en cuanto acabó, luego empezaron los reruns. Ah, ok. Entonces, con razón, güey. No, y aparte, primero terminó Buffy y después Angel, ¿no? O sea, un año después. Dura una temporada. O sea, fueron 8 años del Buffyverse. Exactamente. En total. Parece pero mal, es que el impacto que tiene la serie es... básicamente la cultura pop actual se basa en lo que construye Josh Whedon. Josh Whedon hace la película, la verdad sí es muy malita, pero que querían entrenegar, los productores le decían, por favor, niega tu película cuando hacen la serie. Y por eso empieza Sonny Del Jensen, no es porrista y todo eso. Pero él encuentra la sí manera... Sí era porrista, ¿no? Originalmente era porrista, después se vuelve... Era porrista en la película. Sí, no, pues era Chrissy Swanson. Pero encuentra la podría manera... Podría ser una gran portada Chrissy Swanson, güey, pero ¿sí? Bueno. Sí, sí. Pero él encuentra la manera inteligente de darle la vuelta a todo lo que viste en la película. Sí pasó. Le dio la vuelta a Buffy, güey. Pero... Por eso acaba en Sunnydale, porque ella no quería ser cazadora. Se viene a refugiar aquí, encuentra que aquí está peor, pero su vigilante de aquí, Giles, es mejor que el borrachín, si no mal recuerdo, era Donald Sutherland. Sí. Y incluso incluye Angel, que no salía en la película, pero resulta que él andaba viendo todo ahí, por eso se enamora de ella. Porque se supone que originalmente era ese gran actor de Beverly Hills 90-210, Luke Perry, ¿no? Era... Sí, él era el amante, pero... Bandido. Sí, porque andaba en moto. Sí. Pero bueno, él, su problema es de droga, ya cada quien. Él se queda en Los Ángeles, pero Xander sí está medio basado en ese personaje. Okay. Por lo mismo de que querían como retomarlo mejor, porque la idea era muy buena, la ejecución era muy mala, aparte no había dinero. Sí. Pero va creciendo la serie. Y ese, lo interesante que hace Whedon, es que todas las series antes de Buffy... Flash, por ejemplo, era el villano de la semana, se acabó. Él es el que trae la idea. No, Smallville es después. Por eso veía es después, güey. No, pero aquí está lo interesante. Smallville sí retoma un poco del villano de la semana de Flash, pero lo que instaura Buffy es el villano de la temporada. O sea, tener el gran arco. Sí tenemos el villano de la semana, pero todo está conectado contra el villano, el Big Bad. Son como los Minions, ¿no? Algo así, el Big Bad de la temporada. De la temporada. Y esa esa estructura la retoma Smallville, por eso cada temporada era el por eso se quedan con Spike como Brainiac. Exactamente, fíjate cuánto influye. Pero no nada más... No fue, eso no fue alabanza, güey. O sea, esa parte no fue alabanza. Y también es pícoro en el doblaje de Estados Unidos. Okay. Por eso él sale de pícoro en la fallidísima película de Dragon Ball. ¿Neta es pícoro, güey? Y él pide hacerlo porque él era muy fanático de Dragon Ball, le toca doblar a pícoro, y dice, yo quiero hacerlo, no me importa que me tengan que pintar de verde, uh-huh. Yo soy fan y es mi voz. ¿Por qué no dijo eso para hacer Brainiac 5, güey? Igual que el idiota este que está saliendo en Supergirl, ¿por qué no hacen eso, wey? Al parecer les da pena hacer a Brainiac como Dios manda, wey. A menos que sea... Que en Krypton. Krypton. Ahí sí está. ¿Cuándo empieza Krypton, güey? Ya debe empezar por eso. Creo que en marzo. O sea, finales de febrero. Gran serie, no se la pierdan. Algo así. Si pueden ver la primera temporada, véanla. Porque en esto sí vale mucho la pena, ¿eh? Es más, las estructuras de las series de CW son esta del villano de la temporada. Sí. El mismo Russell T. Davis, cuando dice, quiero retomar Doctor Who y es la continuidad anterior, pero quiero usar la estructura de Buffy. Que es, tengo un villano de la temporada, pero tengo episodios. Y todavía no se le ocurre poner una vieja de Doctor, ¿verdad? Entonces, no, el problema cancela es... Cancela, suspende, no, ponla en... El Fall problema Way. Es que el showrunner actual dice... Yo ya no quiero tener un villano de temporada y un gran arco. Quiero que sean individuales. Se nota la irregularidad de escritura. Sí. Pero... ¿Y no lo van a correr al showrunner, güey? No. O sea, o ese hiatus en el que se encuentra es para jalarle las orejas y decir, a ver, te voy a explicar cómo se hace la cosa. Te voy a explicar que si todos tuvieron... todas las temporadas pueden tener buenos o malos episodios. Aquí son muy irregulares. Tienen momentos, pero son bastante pobres porque no hay una... línea, no se nota una mano de showrunner como los anteriores, buenos o malos. Moffat y este Davis sí tenían una línea que de lo que querían contar. Davis iba más por lo ciencia ficción monstruo, Moffat se va monstruos, viajes temporales. O sea, él es el que mejor explota que Doctor Who puede viajar por el tiempo. Y a mí se me hace una premisa muy interesante. Honestamente, no soy fan de Doctor Who y menos ahorita que es mujer, pero. Hay personajes que dices que, no, gracias por tu igualdad, sí, está chido. No le muevas, güey. Ajá, no me lo women washes, ajá, así. Ese el woman washing, güey, no me lo transgenderes, güey, ajá. El desarmador va en la mano y ahí déjaselo, ¿ok? Pero el, no sé, el tener las, esos, hay... partes de la historia, lo que voy a decir, hay partes de las historias en las que sí puedes tener, a lo mejor, como dices, tu villano semanal. Pero si no tiene la consistencia, yo creo que más bien ya estamos acostumbrados a la consistencia del villano de toda la temporada, que es algo que no pasó con Smallville, que Supernatural sí tiene, por eso lleva 14 años, que Arrow tiene, que Flash tiene. Smallville lo toma, o sea, el primero sí era como la kriptonita de la semana. Por hasta la segunda temporada. La tercera, que es la de los tornados, y cuando ya le dice a Lana, ah, yo soy aquel, y ay, pero ya te casaste con el otro, y pero ah, estabas... en drogas y... pues de la cuarta temporada en adelante es cuando sí empieza como Lex se vuelve el villano per se de la temporada. Ajá. Hasta que él se va y luego van metiendo a los... a su Liga de la Justicia, Wannabe. O sea, a todos menos a Superman, güey. A todos menos a Clark Kent ponen ya en las siguientes temporadas. Ajá. Pues como lo que está pasando ahorita en Gotham. ¿Ya viste lo que van a hacer en Gotham? No. ¿No? Es la última temporada. Ajá. Gracias a Dios. Ya. Le quedan dos o tres episodios. Retoman... esta semana... sale Batman. Al final sí sale Batman. ¿Es la voz de David Mazouz? Es la cara. Bueno, no, él usa la voz, máscara, ajá, y su voz. Pero físicamente es otro güey. Por eso, cuando le van a hacer close-ups con la máscara, sí es Dave. A la hora de pelear, es un doble. Pero, está muy estúpido, honestamente. Está muy chavito y nadie le va a comprar. Se supone que hay un salto en el tiempo. Pero ojo, las declaraciones de la semana es que parece que es piloto. O sea, sí, es así, es el final de temporada. Pero podría ser un piloto para una nueva serie. Que la manden a decir. Además, ya está Batwoman, güey. Ya lo pongan y ahí sería interesante si, para empezar, puedan ahora con la adquisición de Fox por parte de Disney. Sí, eso sería muy interesante. Pero bueno, retomando de las parejas, ¿quién ha sido el guardián? Porque tenemos a Buffy. Buffy no tenía como un guardián, pero. Bueno, tenía el Watcher, que era Giles. Pues que sí. Era su coach. Pero ella quería empalar, o sea, whatever, usar la estaca. Ella sí creía en la igualdad de empalaba, que la empalaran. Exactamente, no, y aparte quería enterrar la estaca con Angel, después con Spike. Así es. Willow, que eso es un gran logro de todas las series de televisión, debo aceptarlo y me paro de pie, con todo de que soy Alison Hannigan, en algún momento estuvo en la lista de mis futuras exesposas. Ella es el primer personaje gay, abiertamente gay, en una serie de televisión. Ajá. Muy bien hecho. No es ahí es donde haces bien las cosas. Hay que alabarle eso a Whedon. No es in your face y por los derechos, no. Es una bruja, que no está nada bruja, va a echar el hechizo con su pareja, que es mujer en ese momento, porque en algún momento... Que de hecho es bisexual. Ella empieza andando con Xander, luego terminan porque eran los amigos de toda la vida. Y pero hecho pasión, ¿no? Sí, por eso digo, pero sí había... Y luego anda con Oz, con este Seth Green, el hombre lobo. El hombre, sí, sí, sí. Entonces, porque eres un lobo. Ajá. Y cuando acaba con él, siempre... Como... ¿Se acabó con él o cortó, terminó la relación? Ambas, porque ya también se va a Seth Green de la serie. Pero sí dejaba así como... Como que algo le faltaba, o sea, volvemos al mismo, no era in your face, era como algo, y en eso empieza su búsqueda de, yo soy como la nerd, pero puedo ser más, me vuelvo bruja, se enamora de Tara, y es un arco bien padre, porque dos temporadas es, soy bruja, soy la buena onda, ayudo a mis amigos, y para la penúltima temporada, los villanos más tarados que estaban en la serie... que eran superfans de Star Wars, que eran los geeks que vivían, esos sí vivían en el sótano de la casa de sus padres, matan a la novia por un sin querer, o sea, querían, como Rogues de Flash, querían darle ganarles, pero no matarlos. Y eso vuelve a Willow la bruja mala. Es cuando se vuelve a dar toda psycho, ¿verdad? Está bien ruda, güey. Literal, le arranca la piel a uno de ellos, mata a medio mundo. O sea, es, volvemos al mismo, Whedon sabe hacer muy bien su trabajo. Eran muy diálogos muy divertidos. Y por eso es como la cultura pop sí le debe mucho a Buffy en general. De hecho, porque es ahí donde dices, mira, ser fan de Star Wars, puedo hacer referencias de repente hasta de superhéroes de otras compañías. Por lo mismo de que la pop siempre, bueno, todo lo geek existía, pero como que nadie le daba valor. Por eso también Buffy pegaba mucho, porque era, hacen chistes de otras cosas que a mí me gustan. Que de hecho hay algo que hay que reconocerle también a Whedon. El mejor cliffhanger de una serie de televisión es la de Angel. O sea, ya sabían que Angel no iba para otra temporada. Ya lo habían cancelado. Por fortuna, se lo dijeron con bastante antelación. Y uno de los cliffhangers más pimpers que he visto, así como de que cúbole y brínquenle porque esto va para largo. Tan largo que no vamos a tener más temporadas porque no sabemos cuándo vamos a acabar. Es la de Angel, güey. Pero curiosamente, en Angel también te manejan, aparte del... villano y lo chusco, porque recordemos que Buffy tiene un episodio musical, Angel tiene un episodio musical y de Muppets, y en ópera es el de Angel. El de Buffy es como musical de Broadway, y el de Angel es de ópera, güey, que es donde sale todavía el demonio este, el que es como Horn. Ese güey, pero también tiene tiene a su hijo en el futuro que no ha regresado, que bueno, que lo traen al pasado, así como anda Cable, ¿no? De los X-Men. Y anda con, o en algún momento, si ¿sí era el que andaba con Carisma Carpenter? Bueno, o sea, no la actriz, sino con Cordelia. Persona, con Cordelia, exactamente. Estaba, que era porrista de los Chargers. Entonces, en ese entonces de San Diego, ¿no? Pero bueno, yo sé que a ustedes el deporte no les interesa porque no pueden mover un pie para ponerlo delante del otro y llegar al refrigerador. Pero bueno, entonces, son de esas series en las que los personajes evolucionan bien. No te dan... lo que tú estás esperando, el cliché, o en ese entonces no te dan lo que es el cliché, a diferencia de las de ahorita. Me agrada, por ejemplo, siempre me he declarado gran fan de Arrow. ¿Por qué? Porque es el momento, no va conforme a ningún cliché que hemos visto. Sí, es que hay momentos en los que se vuelve muy repetitiva. Sí, así que dices, güey, otra vez este güey, ay, sí, otra vez el flashback. Ahora no, ya son flashback, ya son fast forward. Ajá. Que está muy chido los personajes que están ahorita en el flash forward. Interesante lo que viene. Viene Crisis, que no sabemos cómo lo va a modificar. Todas las series de CW, incluyendo la patética Legends of Tomorrow, ya la renovaron para una nueva temporada. Ajá. Pero también vienen cosas interesantes. Insisto, Crisis creo que va a ser un punto. Viene Batwoman, que ya está confirmada también. Yo insisto, van a cancelar Legends y van a poner Batwoman. Por favor, por favor, por favor, por favor. Sí, por favor. Ajá. Pero, digo, son de esas películas, de esas series Que, por ejemplo, Social Justice Warrior Girl, perdón, Supergirl, dices, ya, güey, párale. El tema de Willow lesbiana era una parte importante del personaje porque va evolucionando, no es de un día para otro, pero Buffy jamás se transformó en las aventuras románticas de Willow y Tara. Pero fíjate que eso es algo interesante, que como que los productores, bueno, el equipo de, ¿cómo se llama? De Berlanti. Uh-huh. Como que ya agarraron la onda y como que dijeron, güey, sí está chido, qué bueno que seamos incluyentes, vamos a ser incluyentes y aborramos al público de otra manera. En el momento que quitan a Maggie Sawyer y deja de ser las intrascendentes aventuras románticas de Alejandra y Margarita, Alex Danvers se vuelve otra vez un personaje interesante. Uh-huh. No tiene que estar gritando los cuatro vientos, soy lesbiana, soy lesbiana, soy lesbiana. Quiero hijos con otra. Sí, no. Lo mencionan muy veladamente en ciertos momentos en los que, ah, mira qué chido que no dejan que la banda se olvide de esta parte. Ajá. Porque significa que el personaje sigue evolucionando como un ser humano normal dentro de una serie de superhéroes, obviamente, ¿no? Pero no se vuelve ese grito social estúpido, como él es ahorita Dream Girl. La Dream Girl que es así como sí. Que soy transgénero y ahora yo soy la que tengo los poderes, pero yo no podía porque nada más las mujeres de mi planeta, que nunca había mencionado que era de otro planeta, o sea, fue un shilakafuki y así muy chibule papá. ¿Mm? Hubiera estado más chido que hubiera sido Terrícola, se lo hubieran llevado a Naltor y que allá evolucionaran todos ellos. O sea, esto hubiera sido muy chido, güey, honestamente. Porque aparte, Dream Girl sí es una parte importante de la Legión de Superhéroes. Ya fue líder dos veces. Y lo vio venir en un sign. Y también se lo imagino. Ajá. Aquí, por ejemplo, vemos que Berlanti como que no tiene un gran equipo de escritores. Uh-huh. Porque, por ejemplo, Whedon tenía a Drew Goddard, tenía a Steven S. The Knight, que ellos evolucionan, estuvieron en las primeras temporadas de Marvel, de Netflix, o sea, de Daredevil, ¿cómo se llama el inútil este? ¿Jessica Jones? No, qué bueno. Ellos no están en esa, pero todo el crew que generó Whedon ahí crece para estas series. Los Seven of the Night, a lo mejor no es la mejor película, pero él acaba dirigiendo la de Pacific Rim 2. O sea, han ido creciendo todo el personal que tuvo ahí. Pacific Rim 2 es lo que debía ser. Sí. Period. Muy divertida. Y no daba para más. O sea, no es así que. Ay, los efectos no están tan padres porque hay menos varo, pero la verdad está muy divertido. Es lo que tenía que ser. Pero fíjate, hablando entonces ya para terminar de los Guardians, no sé si alguna vez llegaste a ver una película, no es nueva, pero sale, ya es legal en todos los aspectos, sale mi futura esposa, que es Zoe Dutch, que es la hija de, la mamá de Marty McFly, se me olvida el nombre. Lia Thompson, que es muy parecida a Lia Thompson, es casi su clon, nada más que tiene bonita la nariz y eso lo hace, la pone como que está en un nivel. Si les gustan los vampiros, aprovechando que estamos hablando de, y no es mi recomendación, pero aprovechando que estamos hablando de Buffy y todo eso, pongan la atención a Vampire Academy. Es la primera vez que veo que no hay una gran historia de romance, pero que un mortal termina siendo como que el guardián de un vampiro, de una facción de vampiros, ¿no? Son de esas cosas como guardaespaldas. Exactamente, pero fíjate, lo más interesante, y por eso les digo que es lo más cercano a su parodia de Día del Amor y la Amistad que van a tener, eso te das cuenta que no te obliga a tener una relación romántica. Uh-huh. Ajá. Que es simplemente, deseamos, y no se me anden proyectando con que, es que eran lesbianas y querían. No, porque cada una anda en su relajo con su cada cual. Pero al final del día no se convierte en la historia de amor que todos ustedes esperan. Ya sean sus chips raros que nunca van a pasar o sus chairas mentales que nunca van a pasar. Entonces, y aparte, lo único que me molestó es como las crónicas de Ice, Shannara Chronicles, que daba para más, y de repente la cortaron, la regaron. Así. Esta iba a ser una trilogía, porque son tres o cuatro libros, no me acuerdo si era una saga o una trilogía, pero son esas cosas que sí realmente esperas que salga la siguiente. Pongan la atención. Vale mucho la pena y es lo más cercano que ustedes van a tener a un Día del Amor y la Amistad. Así rápido. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendación, Buki? Pues hablando de vampiros, acaba de salir hace una o dos semanas un remake de Buffy en cómic, basándose un poco en la idea que trae Fox de volver a hacer la serie. Pero aquí es remake tomando a la Buffy de Sarah Michelle Gellar. De hecho, sí mencionan a Josh Whedon como creador. Y es nuevamente, empieza la historia, pero sigue siendo esa Buffy. En este número conoce a Xander, conoce a Willow. ¿Reboot? Sí, es un reboot. Ya él sigue siendo su Watcher Cess. Los personajes que ya conocemos, el look de los actores, pero está empezando la serie. Es de Bone Studios. Una foto del Vanity Fair en una reunión de después de 20 años. Sí podría. Ya no quedan de chavitos, pero sí quedarían bien todavía en la serie. Ellos, por ejemplo, podrían haber hecho la octava temporada que hizo Dark Horse, que era muy padre porque por mala... Como que nunca pensaron que... Dark Horse nunca pensó que iba a perder o que Buffy iba a servirle de más. Y no le interesa renovar los derechos de Angel. La toma IDW. Hacen una serie muy interesante. Da la continuación del famoso cliffhanger. De hecho, Angel se vuelve amigo del dragonzote. Ah, está bien, pero... Cuando ellos toman la octava temporada en cómic, logran recuperar al personaje, lo introducen muy bien y cierra de manera muy interesante esa temporada. Okay. Ahorita, boom, dice, me quito de todo, toda continuidad. Al fin sí son los, sí es la que tú conoces, pero empezamos otra vez. No. Es nuevamente Buffy, acaba de llegar de Los Ángeles a Sunnydale, pasó el verano ya, ¿no? Exactamente. Está chido, y está matando a sus primeros vampiros. Está muy divertido. El arte me gusta más que el que usaban en Dark Horse, porque era como muy toony en Dark Horse. Aquí sí hacen el esfuerzo porque parezcan los personajes. Fíjate, bueno, los actores. Esa es una manera interesante de hacer un reboot. ¿Por qué? Porque voy a reiniciar la historia, a lo mejor voy a cambiar ciertos aspectos, pero te voy a volver a dar a los personajes que reconoces. Ergo, no voy a perder fans y no me voy a aventar a toda esa horda de tarados a la yugular, porque estoy haciendo cosas para innovar en una serie, ¿no? Simplemente los mismos personajes. Respeta un poquito el canon, pero también te da la oportunidad de nuevo. Eso está muy chido, güey. Y yo les voy a recomendar rápidamente, no sé si ya esté, es CBS Streaming Online, pero honesta, ya ven el cuarto capítulo, Star Trek Discovery. No tienen idea lo pimper que está esa maldita serie nuevamente. Hay cosas muy chidas. Una de entrada, ya nos dicen que sí es parte del J.J. Abramsverse. No es no in your face, pero por ejemplo ya te ponen en el capitán a Pike. Dices, güey, está muy chido. Los uniformes con los que presentan a Pike y a todo el crew del Enterprise, porque mencionan al Enterprise. De hecho, ya vemos al Enterprise en pantalla. De muy hecho, poco. Va a salir Spock, ¿no? A eso voy. Son los uniformes del Enterprise, de la película, con la estética de la película. Están mega pimpers. Obviamente, como cambian de nave y se van al Discovery, tienen que cambiar a los uniformes del Discovery por protocolo, bla, bla, bla, bla. Se deshacen de muchas cosas que los pueden llegar a confundir, como por ejemplo, ay, vamos a comunicarnos con hologramas. No, porque espérame, porque... No, porque eso es Star Wars. No, y sí, aparte de eso, es así como que, no, espérame, pero me estás diciendo que en cualquier película de Star Trek no había hologramas, todo era comunicación. Te explican por qué dejan de usar la comunicación por hologramas. Hay una parte muy chida que todo el mundo ha pasado por alto. Aquí no es como la Legión de Superhéroes, que todo el universo habla Interlac, o por lo menos el United Planets tiene una lengua en común. Hay un problema que te deja ver que, como dice, lo dicen dentro del mismo programa, la misión del Discovery era investigación. Investigación científica, como todo el protocolo de la Federación. De la Federación es la búsqueda de nuevas formas de vida. Se encuentra con algo, no se lo voy a cambiar, porque está muy padre que lo vean. Y dices, güey, esto es a lo que viene el Discovery aquí. Ajá. Pero antes de llegar a ese descubrimiento, empiezan a hablar y se dejan de entender. Se vuelve, el Discovery se vuelve una torre de Babel. ¿Por qué? Porque hay un virus que invade el traductor universal de la nave y de todos sus comunicadores. Tú puedes hablar lo que se te, el idioma que se te la gana, obviamente... traes tu intérprete, pues, el sortija de Green Lantern, tal cual. Y esos son de esos pequeños detalles que la gente pasamos por alto por ser ciencia ficción, y automáticamente es de, ah, sí, todo el mundo habla inglés, ah, sí, o todo el mundo está mal traducido, no hay bronca, ¿no? Pues bueno, está mal doblado. Uhura sí sabe varios idiomas y te lo decían varias veces. Sí, pero es la única, o sea, es la excepción que confirma la regla. El resto era así como que, güey, sale la mamá de Spock, que salía de prima de Kyler Lake en otra serie de televisión, Mia Krishner. En su momento era muy guapa, algo le pasó, se malcuidó, se quedó mejor Alex Ambersen. Hubieran agarrado a Winona Ryder, al fin sale Netflix también. No, pero eso es de CBS. Ah, bueno, es que acá también es la misma madre. Pero bueno, no es la misma madre porque acá es Mia Krishner y acá es una cosa conocida. Y ya van a introducir Spock. lo cual nos deja ver que Spock no llega al mismo tiempo que Kirk al Enterprise. De hecho, Spock ya es oficial cuando... Con Pike. Con Pike. Él es el primer oficial de Pike. De Pike, exactamente. Aquí lo retoman así. Uh-huh. Entonces queda perfectamente claro que es el universo del J.J. Abrams. No, bueno, pero de todos modos, hasta en la serie original, el piloto, ahora sí que el piloto original de la serie, uh-huh, era Spock con un peinado diferente, siendo el primer oficial de Pike. Luego lo retoman para... Creo que ese episodio nunca sale al aire. Y Gene Roddenberry lo retoma de manera muy interesante para el onceavo o décimo episodio de la primera temporada. Y te lo cuentan todo como un... Hubo una vez que Spock tuvo esta aventura porque tienen que ayudar a Pike porque está muy enfermo. Y ahí te cuentan toda esa aventura que fue el piloto. Y es cuando te enteras que Spock tiene más experiencia que Kirk. ¿Por qué es el señor Spock? Porque él ya había tenido aventuras con... con el Enterprise, con otro capitán. Ah, para eso me gustaba. Y de ahí lo retoman para las películas de Abrams. Y eso es lo chido. Ergo, la serie de televisión, la de Discovery, es más hacia el J.J. Abramsverse que hacia la serie original. Lo cual está muy chido, no se la pierdan. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa el día de hoy, o por esta ocasión, a nombre de todo el equipo de SEA, o sea, el Wookiee, en ausencia de nuestro terrorista internacional, el buen DC, mi carnalito Chico fracasando en sus negociaciones. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente ya saben que en el centro del multiverso agradecemos a nuestro mecenas, el buen John Spirit, en el House of Heroes. También a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco en el Watchtower. A nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz en el Hall of Justice. A Mr. Danger Federico Rosas en Mount Justice. Y a los que están en la isla de Gilligan, que son... Carito Ramos, Mau Nieto, Francisco Reséndez, Jorge López y Jaime Rosales. Exactamente. Chicken Master, te lo aviso de una vez. Te voy a dejar de insultar hasta que te vuelvas Patreon. Es más, no te puedo ignorar porque nos debes unos dibujos todavía. Bueno, hicimos ahí el dividido para unos dibujillos. Pero, te voy a dejar de insultar, güey. Por inútil. No puedes ni siquiera registrar un ejercicio, un workout en Vendomondo, güey. Y no puedes volverte Patreon. O sea, puros pretextos. Pero bueno, agradecemos también a toda la banda que está participando en el reto Corriendo Ando, DSA Corriendo Ando. Si se quieren integrar, están todos los datos en Endomondo, es una aplicación gratuita. En algún post, chequen nuestro fanpage en Facebook. En algún post está también el link para que se puedan integrar a la carrera o a la competencia, básicamente, al reto. Aplicaciones gratuitas y que no hay pretexto. Exactamente, hasta yo la uso, así de rápido. Podría decir que cualquiera la puede usar, pero Chicken Master no da una. Es la prueba de que es la excepción que confirma la regla. Nuevamente agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchan la semana que entra. Pórtense bien, no hay sabias palabras. Coman frutas y verduras. ¡Vamos! Change. monster. Still here? It's over. Go home. Go.